ni siriga, no barriga. Ni siriga, ni siriga, ni siriga, no barriga. Cuenta mayordomo, quise cachidaño. Berengola, berengola, berengola, cayó ni daño. Cuenta mayordomo, quise cachidaño.